la playa. Una tarde camino a la playa, fue donde te conocí. Una tarde camino a la playa, tus encantos, mujer, vi. Una tarde camino a la playa, yo de ti me enamoré. Y esa tarde que nunca te olvido, un besito te robé. Ese besito tan dulce, tan dulce, tan dulce como la piel. Ay, de tus labios tan rojo, tan rojo, tan rojo como un clavel. Camino a la playa, fue donde te conocí. Una tarde camino a la playa, tus encantos, mujer, vi. Una tarde camino a la playa, yo de ti me enamoré. Y esa tarde que nunca te olvido, un besito te robé. Ese besito tan dulce, tan dulce, tan dulce como la miel. Ay, de tus labios tan rojo, tan rojo, tan rojo como un clavel. Ese besito tan dulce, tan dulce, tan dulce como la miel. Ay, de tus labios tan rojo, tan rojo, tan rojo como un clavel.